Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Las personas trans en Costa Rica se enfrentan a una fuerte discriminación que les impide encontrar trabajo, estudiar y hasta ser reconocidas por la identidad de género que asumen. En el espacio de entrevista, la activista Natalia Porras retrata desde su experiencia cómo es la vida de esta población. Saludos, amigas y amigos de Voces Nuestras. En este espacio de entrevista les saluda Natalia Rojas. El día de hoy nos encontramos con Natalia Porras. Ella es integrante de la organización Transvida. Esta agrupación pues se encuentra luchando por los derechos de la población trans, transexual, transgénero en Costa Rica. Bienvenida, Natalia, a este espacio de Voces Nuestras. Muchas gracias, para mí es un honor estar con ustedes. Natalia, si usted nos puede comentar para nuestro público oyente, ¿cuál es la situación de las personas trans en Costa Rica en cuanto a lo que se refiere a discriminación? ¿Cuáles son las barreras con las cuales se topan? Pues las discriminaciones para una transexual en un estado como Costa Rica, en un país de derechos, parece mentira, ¿verdad? Es muy grave. No tenemos casi opción laboral, no hay una carta de empleo. Primero que todo por la estigmatización de la gente, ¿no? O sea, el hecho de verte la imagen y la identidad y el hecho de verte a vos en una hoja de vida con el nombre masculino, con una imagen femenina, todavía es muy chocante, lastimosamente, en una sociedad tan machista como en Costa Rica. Es muy fuerte el hecho de que te encasillen o de estilista o de prostituta, ¿verdad? Siento que las transexuales sufrimos el bullying de la sociedad todos los días por el hecho de que el encasillarnos tanto en machismo no nos dejan surgir como mujeres trans en una sociedad. O sea, tenemos que ser lo que toda la vida se nos ha estigmatizado. Lastimosamente yo siempre lo veo como hace muchos años cuando las mujeres no podían ni siquiera trabajar ni estudiar. Como las estigmatizaban a estar solo en la casa, siendo solo jefas de hogar. Siento lo mismo, lo que pasa es que nosotros no nos hacen jefas de hogar, nos hacen jefas de la calle. Estamos siempre en una condición demasiado vulnerable. Nuestra voz vale muy poco. Somos una población muy débil porque tenemos que acudir a lo más rápido para subsistir. Las transexuales de Costa Rica todavía siguen recibiendo expulsiones de parte de sus familias, lo cual las hace llegar a prostituirse desde los 14 años o hasta menos, lo cual es fatal, ya que no tenemos otra oportunidad. Es totalmente extraño para mí y a veces también es algo repulsivo saber que se nos estigmatiza muchísimo más que una transexual masculina. No entiendo por qué una transexual masculina, o sea, me estoy refiriendo a una lesbiana con apariencia de hombre, puede trabajar hasta de mecánico y yo no puedo ser impulsadora de maquillaje. Es feo el hecho de no poder surgir. Yo tuve que prescindir de mis estudios en el colegio porque recibía demasiado bullying por el hecho de mi condición de género, que no se podía ocultar. Y además, Natalia, usted también me comenta que muchas transexuales tienen que recurrir a dedicarse al trabajo sexual, uh-huh, porque no encuentran otra alternativa. Pero ahora bien, tras de todo en este país, pues no se reconoce el trabajo sexual como un oficio. Las trabajadoras sexuales no cuentan, por ejemplo, con seguridad social, no. Son usualmente discriminadas, son, uh-huh, maltratadas también por sus clientes. Ahí hay un doble problema, ¿verdad? Para ustedes. Totalmente, o sea, el hecho de que la asociación todavía no se estigmatice como figuras sexuales, y yo considero que también es algo estúpido, porque nos señalan, nos juzgan, pero nos dejan en el mismo sitio. O sea, no hacen absolutamente nada por esa población vulnerable. Yo lo digo de parte de la población trans, es muchísimo más difícil el hecho de ser prostituta y de no sentirte capaz por la sociedad. O sea, yo estudio y trato de salir adelante, pero todavía el hecho de haber sido estigmatizada durante tanto tiempo me hace sentirme todavía vulnerable. Todavía esta clase de cosas, el hecho de salir a la calle y de buscar un trabajo y el hecho de dar una cara a la sociedad todavía me da miedo. Y el miedo es por el miedo al rechazo, el miedo a la discriminación. Es el disfraz tortuga, le llamo yo, porque hacemos un caparazón muy fuerte por fuera, pero somos totalmente débiles por dentro todavía. Dentro de la comunidad sexualmente diversa, si lo podemos mencionar así, uh-huh, hay una frase que surge que dice que la población trans es discriminada entre las personas discriminadas. ¿Está de acuerdo con esta? Totalmente de acuerdo. O sea, imagínate que nosotras todavía tenemos que sufrir discriminaciones por personas homosexuales, ¿me entiendes? O sea, el hecho de que ya una persona gay nos discrimine o nos vea de un nivel inferior a ellos, es totalmente burdo y absurdo, porque no recibimos un apoyo ni siquiera de nuestra misma población. Esto está basado más que todo en un tabú al que el ser humano no comprende que realmente las transexuales somos mujeres deseando ser mujeres en una sociedad machista. Es como te decía, remontado a 60 años atrás donde las mujeres no podían hacer nada, o sea, no se sentían estigmatizadas. El hecho de que yo llegue a recibir una clase, primero tengo que pasar por la dirección para poder reconocer mi nombre en la lista para que la gente no se burle de mí, experimentar la reacción del profesor, de los alumnos, de los docentes hacia mi persona por ser una persona trans. Es muy difícil, o sea, yo tengo que estar cada día con el corazón en la mano, expuesta al factor X de cada persona, o sea, al hecho de que me aceptan o no me aceptan, hacer como un muñeco de prueba. Lo que me da más gracia de todo es que es una población de doble moral, donde la gente que te puede emplear, el dueño de una fábrica prefiere emplearme por la noche para que haga otra clase de servicios, y la gente no se da cuenta de eso. O no lo quiere ver también. O no lo quiere ver totalmente. Si nos puede comentar también sobre, son pocos, pero los logros básicos, si lo podemos decir así, que ha logrado la comunidad trans en Costa Rica. Si nos puede contar un poquito al respecto sobre, por ejemplo, la parte de la cédula de identidad, ¿cómo está esa situación? La verdad, cuando yo hice el logro de la cédula de identidad, fue un reto personal. Todavía no estaba con Transvida. Y fue una de las primeras cosas que yo hice, porque en realidad el hecho de que ni siquiera te validen tu identidad en un registro civil y en un documento de identidad es frustrante. O sea, yo soy quien soy, y yo soy la dueña de mi vida y de mis actos. Y siento que no hay una persona más transparente que una persona transexual. Y el hecho de que un registro civil no te valide tu identidad es algo realmente burlante para mí. O sea, si llega una mujer lesbiana con apariencia de hombre a tomar su cédula, no le van a decir que se maquille y que se ponga el pelo más largo para que se vea mujer. En cambio, a nosotras sí. Nosotras recibimos burlas del registro civil diciéndonos que nos laváramos la cara, que nos amarráramos el pelo, que nos quitáramos los aretes porque ellos no le tomaban la foto a un transexual. Y para que se vieran como hombres, entre comillas, según lo que la sociedad dicta. Según la sociedad, exactamente. O sea, lo que yo siento aquí es eso. O sea, una regla estúpida hacia algo que yo no soy. Si yo me siento mujer, me siento plena, nadie tiene derecho a quitar mi identidad. Pero ahorita, digamos, una persona trans puede tomarse la foto de acuerdo con la identidad que... Totalmente. Que tiene. En la actualidad está así, este derecho ya está... En la actualidad el derecho a la identidad está. Lo que no está es el derecho al nombre. Entonces es como todavía seguimos en lo mismo. Es algo retrógrado, porque si mi identidad no concuerda con mi nombre, hay un shock más grande, ¿verdad? O sea, si yo voy a una institución pública donde me van a llamar Andrei, sintiéndome Natalia, es incómodo para mí. Es cierto, se puede reconocer el conocido como, pero yo siento que en la población trans el conocido como no llena las expectativas. Yo siempre me he sentido totalmente Natalia. Eso es lo que tenemos que reconocer las personas, el hecho de cuando ya nos sentimos seguros con nuestra identidad. Lastimosamente, a veces la gente no respeta la identidad ni la integridad de cada ser humano. Por eso, lastimosamente, en este país todavía seguimos con la falta de acceso al empleo, de acceso a una educación sin ninguna clase de bullying, al hecho de poder realizar una vida como seres humanos. Mi historia es una historia como la de muchas trans que hay en el país. Es una necesidad el hecho de tener un nombre que concuerde con mi cédula. Es el nuevo reto para Transvida. El hecho de llegar a tener una carta de empleo, o de que el país por lo menos tenga una carta de empleo donde no se restrinja la condición de género o la condición sexual o la imagen, sino que se dé realmente la oportunidad de empleo, es uno de los grandes retos. El hecho de poder seguir adelante con las ganas de vivir. O sea, lo único que le estamos pidiendo a la población en este momento es que nos respete nuestra identidad y nuestra integridad como seres humanos, sexuales en Costa Rica. Como te digo, el hecho de que México, Argentina y Colombia ya tengan una accesibilidad al nombre para las transexuales, para nosotros es como una burla que en un país de derechos no nos lo hayan hecho ni nos lo hayan reconocido a nosotras. Pero sí es una lucha que vamos a seguir dando. O sea, yo ya gané una. lucha que fue la identidad, el derecho de mi identidad, y yo considero que ahora todo eso tiene que corresponder a mi derecho de identidad con el derecho a mi nombre. ¿Considera usted, respecto de la actitud de las autoridades costarricenses, que el gobierno efectivamente es transfóbico, que no le indiferente, que no le interesan los derechos humanos de las personas trans? Alrededor de todo lo que hemos visto, de todo lo que ha pasado, del hecho de que un gobernador de derechos humanos se burle y se bofe de las personas homosexuales, para mí es más que claro que Costa Rica todavía no tiene ese respeto a la identidad, ese respeto a la vida, ese respeto a la integridad de cada persona. Para mí todavía Costa Rica está en pañales, y no es en un tema de discriminación y homofobia, es en un tema de respeto y educación. Costa Rica todavía no respeta la condición sexual de cada persona. Costa Rica todavía no respeta la identidad de cada ser humano. Todavía los ticos nos burlamos del gordo, del que tiene anteojos, del negro, del blanco, del chino, de la trans. Todavía tenemos esa mala educación de prejuzgar a las personas sin conocer lo que hay adentro. A manera de resumen, Natalia, ¿cuáles son las peticiones, las exigencias al gobierno, entonces? ¿Qué es lo que necesitan ustedes globalmente? O sea, para poder resumirlo. ¿Qué necesitamos nosotras como transexuales? Yo creo que cualquier transexual de cualquier parte del mundo te va a decir lo mismo. Nosotros necesitamos el derecho a que nos dejen vivir nuestra vida. El derecho a ser personas integradas en la sociedad. A ser personas capaces de poder realizarnos como personas. Todas las personas tenemos sueños. Todos queremos llegar a ser alguien cuando seamos grandes. Y cuando otras personas no te dejan cumplir estos sueños, es lo más frustrante que hay. Yo considero que lo primero que tenemos que hacer todos, y el gran sueño de las transexuales, es que nos dejen ser realmente las mujeres que queremos ser. Que nos den el espacio en la sociedad para poder educarnos, para llevar nuestro mensaje, para poder realizarnos como seres humanos. Tener una vida real, una vida digna, una vida sin tapujos, una vida sin repulsiones, una vida donde no se sienta intimidada por tener un trabajo, una vida donde no te sientas intimidada por reclamar tu derecho a integrarte en la sociedad, una vida donde la gente se dé cuenta que las transexuales tenemos más que dar que solo ser una figura sexual. Lastimosamente, y todavía no entiendo por qué la gente es tan errónea y tan ignorante de todavía satisfacer los más bajos placeres machistas en la sociedad con nosotras las transexuales. En un momento usted me comentó también de la situación también de personas trans muy jóvenes, ¿verdad? ¿Tiene usted contacto ahorita? ¿Cómo viven tal vez las personas adolescentes incluso, verdad? Que más que yo como ejemplo, ¿verdad? O sea, toda mi vida fue muy difícil. Psicología desde los 8 años no es algo que te pueda llamar la atención. Un niño no recibe psicología desde los 8 años. Cuando es una persona normal ante la sociedad, cuando uno no sabe lo que es ser una transexual en la escuela, a lo que te llamo el bullying. ¿Cuántos niños no son agredidos todos los días por un comportamiento transexual en las escuelas? Nadie lo sabe. ¿Cuántas personas son excluidas del colegio por el hecho de recibir tanto bullying de parte de los profesores como de los alumnos por el hecho de no saber las condiciones de transexualidad que hay? En Costa Rica todavía ni siquiera la seguridad social tiene un endocrinólogo para resolver esta clase de conflictos. Apenas la psicología del país está reconociendo que las transexuales y la homosexualidad no es una enfermedad, y que más bien tienen que ayudar a comprender a los padres, a que entiendan a sus hijos. ¿Qué nos da a entender? Que estamos totalmente mal, que estamos destruyendo vidas que van hacia adelante. Porque un niño tiene, porque una persona que tiene 15 años no está en un colegio, tiene que estar en una calle prostituyéndose por la falta de educación y la falta de humanismo. O sea, por el hecho de respetar la vida y la condición de cada persona. Porque yo tengo que ver cada vez más chicos transexuales en las calles. O sea, no es solo, yo lo veo, pero la gente no lo ve. El gobierno se hace ciego hacia esa clase de cosas. Y aquí también tiene mucho que ver los fundamentalismos religiosos, de cómo impiden este avance y el cumplimiento de los derechos humanos. Si usted se pone a ver, la iglesia nos hunde. O sea, la iglesia en lugar de ayudarnos como seres humanos vulnerables en una sociedad retrógrada, no estoy diciendo que se nos tiene que apoyar en el tema de como lo dirían ellos, en el pecado del homosexualismo. O sea, es que cada persona ve las cosas como las quiera ver. Yo siento que si no nos apoyan, pues tampoco nos señales. Yo siento que a veces la iglesia está haciendo como nosotras, como hace mucho la Inquisición. O sea, ellos todavía nos siguen poniendo la homosexualidad y la transexualidad como el pecado más grave que hay en la Biblia. O sea, yo siento que el mentirnos, y es lo que ellos hacen, mentirle a la sociedad, es el mismo pecado que es el yo, una persona homosexual. Y esto de estarnos estigmatizando que somos solo personas sexuales o que solo queremos sexo es totalmente burdo y absurdo. Yo creo en Dios y yo creo en muchas cosas. Yo no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no salva. Lastimosamente, estando en la calle, uno se da cuenta de muchas cosas que la gente no se da cuenta, de la doble moral. Estábamos con Natalia Porres, ella es integrante de la organización Transvida, activista por los derechos de las personas trans. Más bien, muchísimas gracias, Natalia, por todo el tiempo y esta enriquecedora entrevista para visibilizar esta realidad de personas a quienes no se les cumplen los derechos humanos. Muchas gracias, amor. Muchísimas gracias. Continúen en sintonía del informativo Voces Nuestras.